Radio Roja presenta Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La Roja te hace el aguante. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al Aguante Informativo Rojo, este programa de la Radio Roja que te trae un montón de información que tiene que ver con lo que anda pasando por ahí, por las calles y por todo el país y el mundo, sí, con esta pandemia que nos tiene acosado al planeta Tierra. Vamos a estar leyendo un montón de información, pero también les vamos a decir que si se quieren comunicar con la radio, sí lo pueden hacer al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Por WhatsApp o Telegram. Y les contamos que este programa también sale en directo y en vivo por la Zumba La Turba de Córdoba Capital. Y como no nos alcanzaba nada más con la Zumba, dijimos, bueno, hablamos con la gente de San Marcos. Y en San Marcos nos escuchan en vivo en la 102.5, la Malos Hasta los Huesos Radio, la radio rockera de San Marcos Sierra. Le vamos a actualizando y adelantando algunos títulos, ¿sí?, de los que vamos a leer. 6 nuevos fallecimientos por COVID-19 en Córdoba. Siguen las infracciones por no usar barbijo. Valle Hermoso extiende moratoria hasta el 31 de agosto también. Vandalizaron carteles de derechos humanos y en memoria de víctimas de femicidios en Capilla del Monte. Hoy no hago el programa solo, les aviso, está Maripi aquí que no dijo nada, pero bueno, ahí le vamos a dar el pie para que diga y que salude. Hola Maripi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, estoy acá tratando de conectarme a internet con la compu. ¿Y qué pasa, no anda? Que no sé qué sucede. No se quiere conectar. Vamos a ver, intente nuevamente, ahí está pudiendo. Vamos todavía. Estaba en esa, acá, buscando las noticias para compartirles a todos. Medio fresquito ahora, ¿no? Sí, está fresquito como... y sin estufa, estábamos así se que... Se nos terminó la garrafa. Se acabó la garrafa, hay que llamar al garrafero. Tenemos que pedirle acá al Diego que nos traiga una garrafita, por favor. Bueno, pero vuelve el calor, decían, ¿para el sábado o no? El domingo, ¿cómo es la cosa? Dicen, ¿el domingo ¿no? vuelve el calor domingo, otra vez? Bueno, parece yo que me voy alto calor para el domingo. Me preparo la malla, entonces. ¡Qué feo! Viene bien el calorcito, pero bueno, no en invierno, digamos. Yo de la mañana pensé que iba a nevar, no sé, estaba nublado, ¿sí? Oscuro, raro. Sí, 12 grados en Casa Grande están haciendo en este momento. Sí, el cielo despejado, probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 58%, el viento 10 kilómetros la hora. En Córdoba capital la temperatura es de 12 grados también, mira vos. Precipitaciones, probabilidad de precipitaciones 3%, la humedad 62%, viento 10 kilómetros la hora, despejado con intervalos nubosos. En San Marcos Sierra, para no ser menos, y 15 grados. 15 grados, la probabilidad de precipitación es 0%, no hay posibilidad de que llueva hoy en San Marcos, despejado con intervalos nubosos, la humedad 45%, el viento 6 kilómetros la hora. Vamos a empezar con la información, entonces vamos a empezar empecemos. A compartir. ¿Sí? ¿Te empecemos, parece? Empecemos. Vamos a empezar a compartir información. Vandalizaron carteles de derechos humanos y en memoria de víctimas de femicidios en Capilla del Monte. ¿Sí? Les contamos de qué se trata lo que algunas bestias han hecho en Capilla del Monte. No sé quién puede ser capaz de hacer una cosa así, pero los carteles pintados en la Plaza San Martín de Capilla del Monte en homenaje a las víctimas de la dictadura y los últimos femicidios en la ciudad, entre ellas el de Cecilia Basaldúa. Sí, aparecieron este viernes por la mañana vandalizados. La municipalidad manifestó su repudio al hecho, mientras que representantes de organizaciones de derechos humanos y de mujeres convocaron para este sábado a una marcha y a participar de las tareas de reparación de los daños en el lugar. Puntualmente fueron tachados con pintura negra de cartel, el cartel de Nunca Más, que cuelga en el Jardín de la Memoria de la plaza, y las imágenes estampadas en las baldosas que recuerdan a las abuelas de Plaza de Mayo y a las víctimas de femicidios ocurridos en la ciudad. Hay un amplio sector de la sociedad capillense que está alineado al negacionismo, al odio y al fascismo. Individualmente, ¿de dónde viene? No lo sé. Pero estamos en contacto con otras organizaciones para expresar públicamente nuestro repudio y juntarnos mañana en la plaza para poner las cosas en su lugar y volver a pintar todo lo que vandalizaron. Señaló el estafeta online Matías Darroux, ¿sí? Mijalchuk, nieto recuperado 130 que reside en la localidad. Para ello, representantes de estas organizaciones, entre ellas Hijos Punilla, tenían previsto solicitar a la municipalidad un permiso para realizar la actividad en medio de la cuarentena, para no tener inconvenientes con la fuerza de seguridad. La municipalidad, en tanto, publicó un mensaje en redes sociales en el que repudió de forma enfática el ataque producido en la Plaza San Martín contra el cartel de Nunca Más y las imágenes que simbolizan la solidaridad y denuncia por los casos de femicidios ocurridos en esta ciudad. Sí, el ataque anónimo muestra acciones cobardes que merecen ser desterradas de la comunidad. Hemos transitado un camino largo y difícil para alcanzar un marco de convivencia donde todas las manifestaciones democráticas tengan un lugar de expresión. Quienes no entiendan esto seguramente siempre serán enemigos de la libertad, agregó el texto oficial. Sí, por su parte, la agrupación Hijos Punilla también repudió los hechos, a los que calificó como violentos y negacionistas, y convocó a una marcha para este sábado a las 14:30. Partirá desde la Casa Pueblo Juan Arzurduy en la calle Jaimes número 546 hasta la Plaza San Martín. Una vez allí comenzarán a restaurar los daños. Expresamos nuestro total repudio a los autores de dicho acto de violencia y ataque a la proclama de Nunca Más, que nuestra sociedad seguirá sosteniendo porque la memoria no se tapa con pintura negra, ni la realidad se oculta con consignas vacías de sustancia, indicó el comunicado difundido a través de redes sociales y que contó con la adhesión de expresos políticos Por la Patria Grande, Asociación Nacional de Presos Políticos, Red por la Identidad Río Cuarto, Familiares de Detenidos Desaparecidos Río Cuarto, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Multisectorial por los Derechos Humanos Río Cuarto y la Agrupación por la Memoria Alma Fuerte. Por último, y respecto a los símbolos que recuerdan a las víctimas de femicidios en la localidad, el texto resaltó que sobre ellos se pintó la marca de quienes se autodenominan a favor de las dos vidas y afirmó que dichos sectores no defienden ninguna vida cuando se oponen a los reclamos de justicia por los delitos de lesa humanidad y de violencia por razones de género. Tener la mente muy chiquita, ¿no? Para terrible. Estar en eso, ¿no? Aparte, ¿qué tiene que ver las dos vidas con las víctimas de femicidio? Como no, nada, ¿la vida de quién? Nada. ¿De qué hablan esas personas? La verdad que es aberrante. Pero bueno, se ve que también es porque se sienten también como acorralados por todo el movimiento que hay en Capilla del Monte, ¿no? Capilla del Monte en estos últimos años tiene una organización, al menos desde la parte de organización de mujeres, muy fuerte. Y bueno, tal vez sientan que se sienten cada vez más fuera de su pensamiento y de sus formas esta gente, que la verdad que hacer una cosa así con cosas que ya están, ¿no? O sea, hablar del nunca más y ponerse en contra de eso, la verdad que es aberrante. Pero bueno, ahí estarán seguramente sábado a las 14:30, ¿no? Uh-huh. Después, bueno, habría que ver bien cómo se organizan y cómo será con todo esto de la cuarentena, si es abierto a otras localidades, si se puede sumar gente o si es algo más interno, a ver cómo lo están organizando los vecinos y vecinas de Capilla. Muy bien. Bueno, hablando recién de las dos vidas, aborto hace 2 años ya del rechazo del proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo en Senadores. Mañana se cumplen 2 años del rechazo del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Senadores. Desde ese entonces, las muertes por abortos inseguros y los casos de niñas obligadas a parir han sido noticia en los medios de comunicación. Desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, realizarán diversas actividades para reafirmar su exigencia, que sea ley. El 8 de agosto del 2018, en una noche lluviosa y fría, el Senado de la Nación rechazaba la aprobación del proyecto de ley que legaliza al aborto voluntario en nuestro país. Frente a miles de personas que se congregaron frente al Congreso en las jornadas del 13J y del 8A, el Poder Legislativo negaba el derecho a decidir a millones de mujeres, lesbianas, varones trans y personas no binarias. Desde ese día, la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito continúa dando batalla, logrando la despenalización social de la práctica y denunciando las muertes por abortos inseguros y los casos de niñas obligadas a continuar con embarazos no deseados. El 14 de agosto de 2018, a días del rechazo del proyecto IBE, una mujer moría como consecuencia de un aborto inseguro en el conurbano bonaerense. Llegó a la guardia del hospital del conurbano, estuvo 2 días internadas en 2 centros de salud diferentes y falleció. Tenía 34 años y era madre de un niño. En ese entonces, desde la campaña nacional por derecho al aborto legal, seguro y gratuito, expresaban mediante un comunicado: ¿cuántas mujeres y personas gestantes muertas van a necesitar para entender que el aborto debe ser legal, seguro y gratuito en Argentina? La clandestinidad no salva ninguna vida, la clandestinidad mata. Por ella y tantas otras será ley. Durante el 2019, en la provincia de Jujuy, una niña de 12 años, violada y embarazada, fue usada como incubadora al retrasar intencionalmente la interrupción del embarazo, que le correspondía por ley y que fuera explícitamente solicitada por ella y su madre desde el primer momento que tuvieron noticia de la situación. El caso llegó a los medios de comunicación y puso en evidencia una situación que se repitió en otras provincias como Tucumán. Recordamos a quienes nos representan y forman parte del Estado argentino que, tras protagonizar una manifestación histórica que convocó a millones en las calles, mujeres, lesbianas, bisexuales, varones, trans y personas no binarias, seguimos padeciendo las consecuencias de la criminalización del aborto al someternos a prácticas inseguras producto de la clandestinidad. una problemática de la salud pública, de justicia social y de derechos humanos que demandamos sea saldada en 2020 con la sanción de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, expresaron desde la campaña. Mañana, 8 de agosto, desde las 11, se realizará un redazo federal que para denunciar las consecuencias de las obstaculizaciones, muertes y criminalizaciones desde el 8 de agosto del 2018 a esta parte en todo el territorio nacional. En 2020 el Congreso debe sancionar la legalización del aborto voluntario porque no queremos vivir más historias de injusticia ni que persista la vigilancia y el control sobre los proyectos de vida de niñas, niñes y adolescentes que son obligadas a gestar, a parir, de personas presas por eventos obstétricos, ni de personas trans que en lugar de recibir atención reciben violencia institucional, finalizaron. Valle Hermoso extiende la moratoria hasta el 31 de agosto. La Municipalidad de Valle Hermoso anunció este viernes la extensión del nuevo régimen especial de regulación de deudas municipales. Sí, el plan incluye pagos de hasta 24 cuotas y quitas de intereses que alcanzan el 70%. Se trata de la segunda prórroga de la moratoria lanzada a principios de este año y tendrá vigencia hasta el 31 de agosto, se informó. Sí, la base de quita sobre los intereses de las deudas de los contribuyentes será del 50% para todos los medios de pago, aunque si la mora es cancelada en un pago en efectivo, se sumará un 20% de descuento adicional. Si el pago se realiza en tres cuotas, la quita adicional será del 15% y el descuento alcanzará el 65%. ¿Sí? En cuanto a la cancelación de la deuda en cuotas, los contribuyentes que abonen en 12 cuotas deberán entregar en el primer pago a modo de anticipo el 10% de la deuda. En caso de que lo hagan en 24 cuotas, el anticipo en la primera cuota será del 15% de la deuda. Sí, los medios de pago es contado efectivo, cheque, tarjetas de débito y crédito, hasta 6 cuotas sin interés y botón de pago a través de la página. Sí, puedes meterte en la página de la municipalidad que es www.municipalidad.com/bcortahermoso. Para consultas, los vecinos podrán comunicarse de lunes a viernes entre las 8 y las 14 horas al teléfono 470-635. Sí, planes de cuotas y requisitos para acceder a la moratoria. Sí, el 50% de descuento sobre los intereses de la deuda. Contado efectivo, 20% de descuento adicional. En 3 pagos, 15% adicional. En 12 pagos, 10% de entrega con anticipo. Y en 24 cuotas, 15% de entrega con anticipo. Sí, un montón de facilidad de pago para que vaya y pague, vecino. Vaya y pague. Hay que pagar, ¿eh? ¿Con qué, no? No sé con qué, pero yo le llevo, no sé, pancito hecho en el horno de casa y pago, no sé, un mes de impuestos, ¿o no? Ponele. No, me va el trueque, ¿no? Ahí. Hay un mango en la calle. Se me fue la noticia acá. 6 nuevos fallecimientos por COVID en Córdoba. El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó este jueves que se notificaron 6 fallecimientos por COVID-19 ocurridos esta semana que aún no fueron incorporados al reporte nacional. Se trata de 4 hombres de 80, 79, 62 y 54 años con residencia en Vicuña Mackenna, Inribil, Córdoba y Fotheringham, respectivamente, y 2 mujeres de 96 y 61 años, oriundas de Colazo y de Córdoba. Las 6 personas se encontraban internadas y presentaban antecedentes de patologías previas. De esta manera, hasta la fecha, en la provincia, se produjeron un total de 59 decesos vinculados por COVID-19. Por otra parte, este jueves el Ministerio confirmó 138 nuevos contagios, de los cuales 5 son de Villa Carlos Paz. Del resto, 56 tienen domicilio en la ciudad de Córdoba, 1 en La Calera, 1 en Saldán, 1 en Unquillo, 1 en Vicuña Mackenna, 1 en Tío Pugio, 13 en Villa María, 1 en Villanueva, 1 en Corral de Bustos, 1 en Leones, 10 en Los Urgentes, 1 en Marco Juárez, 4 en Montegüey, 1 en Saladillo, 1 en Colazo, 24 en Oncativo, 1 en Balnearia, 9 en Malagueño, 2 en Oliva, 3 en Monte Maíz. De esta manera, la provincia de Córdoba registra a la fecha un acumulado de 2.988 casos. A nivel nacional, en tanto, la cartera de salud informó que con los 147 decesos y 7.513 casos reportados este jueves, suman 4.251 los fallecidos y 228.195 los contagiados desde el inicio de la pandemia en el país. Un 85,60% de los infectados hoy corresponden a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires. De los 2.228.195 casos positivos, el 43,75% ya recibió el alta. Vamos a ir a una pausita musical en este aguante informativo de este viernes 7 de agosto. Se termina la semana, se viene el finde y no sé, no se puede hacer mucho igual, ¿no? Pero bueno, viene el finde, ¿no? La gente que labura, la gente que realmente tiene laburo, que está en la calle, que está expuesta. Tiene fin de semana y bueno, puede descansar un ratito de tanta cuestión así, de tanta tensión, ¿no? Esto de estar tanto tiempo ahí expuesto, ¿no? Genera una tensión extra que a veces incomoda. Tantas tecnologías también, porque hay gente que no está laburando afuera, pero que está en la casa quemándose la cabeza con computadoras continuamente. Claro, no me hagas acordar. Bueno, también. Muy bien, vamos entonces a un poquito de música y después seguimos en el aguante informativo rojo. Ese fuego que creció. Si se calienta el detergente y revienta eso que sienten, pueden perder el control y también la conexión. Certidumbre o ilusión, epidérmica ficción. Él cree en naves espaciales y en efectos especiales que nunca vería. Su puta vida vio. Ella practica con escobas, ve el futuro en una bola que un colgado le vendió. Y también la convenció de su poder interior, esa magia de cartón. Y en el aire ruegan gotas de amor. Otro tipo de valor. Pero la bruja lo contiene y adivina lo que quiere, porque ella fue y volvió al infierno del terror, a ese mundo tan glotón que te come el corazón. A veces pasa que la fiebre sube misteriosamente se retira sin razón, como toda aparición. Una burbuja reventada ya no significa nada, y abandonada abatidos van los dos, sin creencia o religión, alejándose del sol en opuesta dirección. Un retorno eterno al vacío, al vacío. Un retorno eterno al vacío. Soy Nadia. Soy Susana. Yo soy Limara. Estoy en Avellaneda. Yo estoy en mi casa, en las sierras de Córdoba. Estoy caminando por mi barrio. ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida ya de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Aguante la Roja. ¡Aguante! De lunes a viernes a las 19. Repite a las 12 del mediodía. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante informativo rojo. Y que se la banque la verdad de acá. Bien, seguimos en el aguante informativo rojo aquí en este segundo bloque, pasada las 19 horas 36 minutos. ¿Sí? ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? ¿Sigo yo? Dale. Cuevas inhumanas. La CPM denuncia grave crisis humanitaria en cárceles y comisarías bonaerenses. La Comisión Provincial por la Memoria, CPM, como integrante del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, conjuntamente con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, realizó inspecciones en las comisarías Tercera de Quilmes, Segunda de Virrey del Pino. Si bien ambas están alcanzadas por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siguen alojando a personas en condiciones que generan riesgo en vida crítico. Con 5.480 detenidos en 1.199 plazas, se alcanza una sobrepoblación récord en los últimos 15 años, denuncia el organismo, que alerta sobre una grave crisis humanitaria en las comisarías bonaerenses, dado que este mes de agosto registró un récord de superpoblación y hacinamiento extremo en comisarías de la provincia de Buenos Aires, que ascendió al 357%. Un primer dato sirve para ilustrar la grave crisis humanitaria que atraviesan las comisarías bonaerenses. Este mes de agosto registró un récord de sobrepoblación y hacinamiento extremo en las comisarías de la provincia de Buenos Aires, que ascendió al 357%, denunció en un comunicado la Comisión Provincial por la Memoria, y agregó: los 5.480 detenidos en 1.199 cupos disponibles, que tampoco cumplen con estándares internacionales de derechos humanos, representan un déficit estructural complejo que promueve la violencia y habilita la vulneración sistemática de los derechos de las personas detenidas. Por todo lo expuesto, califica a las cárceles de las comisarías como cuevas inhumanas. El comunicado de la CPM fue emitido luego de que el organismo, en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura, y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, realizaron de manera conjunta inspecciones en las comisarías tercera de Quilmes y segunda de Virrey del Pino, donde, pese a los pedidos de clausura y las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se constató que continúan funcionando en condiciones de extremo hacinamiento y deshumanización. La comisaría tercera de Quilmes está actualmente alcanzada por una medida cautelar de la CID que en el 2019 prohibió su funcionamiento y además se encuentra clausurada por una orden judicial en junio del 2020. Antes de esta clausura, el cupo disponible era de 12. En la inspección realizada ante el CPM y CNP se constató que había 52 personas detenidas, lo que implica un 333% de sobrepoblación. Y detalló, las 52 personas detenidas conviven en 2 celdas colectivas y 4 individuales. Comparten un sector común que es un espacio cerrado sin ingreso de luz natural ni ventilación. El encierro y la humedad dificultan la respiración. Todos comparten un único inodoro. Para dormir se reparten entre canastos de cemento y en el piso. Camastros, perdón. Según informó el comisario, solo hay 10 colchones, así que la mayoría duerme sobre mantas o deben turnarse para hacerlo. En estas condiciones, la alimentación adecuada prácticamente no existe y la comunicación con el exterior depende de un único teléfono que es llevado a internos a requerimiento. Por su parte, la Comisaría Segunda, Virrey del Pino, si bien no tiene clausura judicial, sí se encuentra alcanzada por una medida cautelar de la CID en el 2016 que prohíbe el alojamiento de personas. Antes de esta decisión, había cupo para 8. Durante la inspección conjunta, se constató que había 33 personas detenidas, es decir, un 312% de sobrepoblación. Además de la sobrepoblación, hacinamiento y condiciones inhumanas de detención, se comprobó particularmente la evidente ausencia de mecanismos de control y cuidado respecto de las situaciones de riesgo vinculadas con la pandemia de COVID-19. Las personas que ingresan detenidas son alojadas en celdas donde hay otras personas sin que se les aplique ningún protocolo preventivo. La denuncia de la CPM detalla que en ambas comisarías la mayoría de las personas se encuentran allí por delitos menores y han permanecido detenidas más tiempo del que se establece por ley. Además de que varias de ellas durante muchos meses, llegando a casos que superan el año de detención en comisarías. Finalmente, la CPM alerta que lo constatado en Quilmes y en Virrey del Pino no es una excepcionalidad, sino que muestra el grave estado estructural en que se encuentran las comisarías de la provincia de Buenos Aires. En este sentido, el organismo de derechos humanos recordó las masacres ocurridas en los últimos años en la comisaría primera de Pergamino y en la tercera de Esteban Echeverría, que produjeron las muertes de 17 personas, que fueron la consecuencia más extrema de este sistema que bajo estas condiciones produce diariamente nuevas víctimas. Finalmente, consideró imperioso y urgente que el Estado provincial tome definiciones políticas que contribuyan a revertir estas graves violaciones de los derechos humanos. Vamos a hacer un recorrido por Latinoamérica. Sí, algunos países latinoamericanos, sí, vecinos, hermanos, están que arden. Sí, en Bolivia el gobierno amenaza con reprimir los bloqueos. Son un montón los bloqueos. En el cuarto día de bloqueos el gobierno amenazó con reprimir la protesta que exige que no se posterguen más las elecciones. En una conferencia centrada contra el MAS y Evo Morales, los ministros de Defensa, de Gobierno y de Presidencia declararon que se acabó la paciencia y realizarán las acciones necesarias. Se justificaron por la gravedad de la pandemia, que tiene 1.500 infectados por día y que cuenta con un total de 85.000. Los manifestantes dicen que el gobierno ha desatendido la salud y que ahora lo utiliza como excusa para desmovilizar. Mientras Evo Morales declaró que el gobierno prepara otro golpe. Es el cuarto día de bloqueos y lejos de bajar la intensidad se han incrementado. Más de 120 cortes de carreteras se registran en diversas zonas del país, destacándose la creciente protesta en el Alto. Hemos pasado de 15 bloqueos a más de 120 y se han mejorado los niveles de organización. Y debemos aclarar que todos los bloqueos tienen instrucción de dejar pasar las ambulancias y los camiones con oxígeno. Pero tenemos que denunciar que el gobierno está diciendo mentiras y que hay falta de oxígeno, que la gente muere, y la verdad es que la crisis sanitaria la produjo el gobierno. 70% de los médicos están infectados y no hay atención. La gente se está curando en sus casas sin oxígeno ni medicinas. Y esto sucedió antes de las protestas. Pedimos elecciones y también la renuncia de Áñez, nos expresa un corresponsal. Mientras fue relevante las declaraciones del grupo Ponchos Rojos, quienes fueron protagonistas de la caída de Gonzalo Sáenz, sí, de Lozada en el 2003 durante la Guerra del Gas, y quienes pidieron la renuncia de Giannina Áñez. También las declaraciones del dirigente histórico aymara y crítico del movimiento al socialismo, Felipe Quispe Huanca, conocido como el Malcu, quien declaró apoyar la unidad y avanzar con la huelga y profundizar los bloqueos. Evo Morales salió al cruce y denunció que el general de división Iván Ortiz Bravo, jefe de departamento de tercero del comando en jefe de las Fuerzas Armadas, por instrucción del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Orellana, tiene un plan de golpe de Estado. El expresidente señaló que intentan instaurar, intentarán instaurar con el golpe un gobierno de civiles y militares. Desde Estados Unidos llegaron los dos aviones con material bélico. El gobierno envió francotiradores a la ciudad de El Alto y El Trópico. En las intervenciones a los puntos de bloqueo utilizarán armas de calibre 22 y 25 para culpar a los movimientos sociales. Pero la noticia que llamó la atención fue el ultimátum que expresó el oficialismo contra los manifestantes en una conferencia de prensa realizada ayer por tres ministros de gobierno de facto. En ella centraron la culpa en el MAS, quien acusaron de cometer crimen de lesa humanidad. A pesar que los manifestantes expresaron que no pertenecen al MAS, incluso muchas fuerzas hoy protagonistas fueron críticas del gobierno de Evo Morales. Los ministros de Arturo Murillo y Fernández López declararon: hemos trabajado para encontrar una solución pacífica con los bloqueos. La demanda no es contra el gobierno, es contra el Tribunal Supremo Electoral por una fecha que ha puesto el tribunal. Creemos que es un problema que deben solucionar con el Tribunal Superior, ¿sí?, de Justicia, y no asesinando a gente. Lo que se está haciendo es un crimen de lesa humanidad. La orden que ha dado Evo Morales y la señora Alre Catacora a sus dirigentes de bloquear las carreteras para que no pase medicinas, para que no pase oxígeno, es un crimen de lesa humanidad. Hemos estado haciendo los máximos esfuerzos para traer oxígeno en Oruro, La Paz y Cochabamba. Ayer hemos traído oxígeno a Cochabamba por vía aérea, pero esto no es sostenible. Nosotros estamos en los últimos minutos de agotar los diálogos, y justamente porque no queremos ningún tipo de confrontación, porque sabemos que el MAS busca muerto para echarle la culpa a la presidenta Áñez, pero nosotros no podemos permitir muertos por falta de oxígeno y que salgan con la suya estos criminales. ¿Sí? Así se refería el ministro, ¿sí?, contra los manifestantes. ¿Sí? Si no hay una apertura, si no hay corazón, vamos a intervenir los bloqueos en cualquier momento. Que no se diga que no se buscó el diálogo. A Evo Morales le interesa la convulsión social, cree que puede volver al poder por una convulsión. No le interesa la elección porque sabe que va a perder. Tampoco le interesa la gente que va a morir. No hay otra opción que de hacer operativos entre la policía y las fuerzas militares para rescatar esos camiones cisternas y rescatarlos estén donde estén. Se nos acabó la paciencia y el diálogo. Los fallecidos por falta de oxígeno, van a tener su nombre y apellido. Les decimos al pueblo cochabambino que tengan certeza que las Fuerzas Armadas harán todo lo que esté dentro de la Constitución para hacer las operaciones que se tengan que hacer para llevar el oxígeno que haga falta en La Paz, Oruro, Cochabamba. Se acabó la paciencia. Así fue el ultimátum que está dando el gobierno. Y parece que se viene la represión en Bolivia fuerte, ¿no? Contra 120 bloqueos en todo el país, ¿eh? Todo el pueblo bloqueando las rutas. Y me voy a Chile, Sí, me voy a Chile rápidamente. Carabineros y ultraderechistas atacan a comunidades mapuches. Es increíble. Sí, la decía que hay en Chile con las comunidades mapuches, con los presos políticos mapuches. Hay un montón de presos políticos mapuches que llevan ya más de 100 días de huelga de hambre. Sí, algunos machis y caciques han empezado una huelga de hambre seca. Sí, o sea que han dejado de ingerir, además de alimentos sólidos, han dejado de ingerir líquidos. Cosa que sabemos que uno puede por ahí no comer por muchos días sólido, pero no la bebida, ¿no? La bebida, el agua es vital para la vida y bueno, puede decir que no sé, 4 o 5 días, no sé, 6, no sé, mucho más no puede. Uno no sé si aguanta sin ingerir líquidos. El pasado sábado, un grupo de civiles chilenos ultraderechistas de la organización APRA atacaron a comuneros mapuches en el proceso de desalojo de la municipalidad de Curacautín. Imágenes que dieron vuelta al mundo demuestran cómo Carabineros permitió e incluso coordinó el ingreso de estos grupos racistas y fascistas a efectuar el violento desalojo de los comuneros. Sí, los civiles entraron armados y con palos, dispuestos a, como dijo su vocera, Gloria Navellán, hacer todo para sacarlos. Los comuneros resultaron golpeados con diferentes cortes de armas blancas en sus cabezas y todo su cuerpo. Cabe recalcar que adentro del edificio público habían niños, niñas, abuelos y mujeres. Por tradición, las mujeres mapuches siempre están con sus niños. No obstante, la consternación local e internacional, ¿sí? Los únicos detenidos fueron los mapuches, mientras que los civiles ni siquiera fueron detenidos. Medios de comunicación empresarios desvirtuaron la realidad y justificaron a los supuestos civiles aludiendo al agotamiento de la población debido a la nula respuesta de parte del Ministerio Público. Por otro lado, los alcaldes de la zona se negaron al desalojo argumentando la inconstitucionalidad de llevar a cabo esta acción represiva. El nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez, un polémico y siniestro personaje vinculado a Pinochet y a Paul Schaffer, sí, digo bien, en Colonia Dignidad, ¿te acuerdas de Colonia Dignidad? Sí, terrible. Bueno, fue el asignado, ¿sí?, en reemplazo del exministro Blumel para poner orden en la Araucanía. ¿Sí? Anterior al desalojo, el ministro viajó a Temuco y amenazó a los alcaldes con ordenar los desalojos a través del Ministerio Público si los ediles se oponían. ¿Sí? Según consigna el medio El Mostrador, la nominación de Víctor Pérez como nuevo jefe de gabinete de Piñera se debería a la necesidad de endurecer el accionar del gobierno en la Araucanía para recuperar los votantes de derecha que el gobierno perdió desde el estallido social hasta la reciente derrota de las AFP. Señales claras al electorado de derecha. ¿Sí? Ayer estábamos haciéndolo enredando las mañanas y claramente contaba nuestro corresponsal, Abner Vega, Chile, ¿no?, compañero chileno de un medio llamado El Irreverente, que la imagen de Piñera está por el piso, ¿no? Terrible, está por terrible. Abajo de un 12%. Y no hay forma de tener la imagen en otro lugar. No sé, señor, qué puede llegar a hacer para recuperarla, pero no, igual de esta manera no creo que recupere nada. Y si empiezan a morir machis y empiezan a morir mapuches en la cárcel por huelga de hambre, va a ser peor todavía. Bueno, ¿qué te parece si vamos a otro tema musical? Y enseguida volvemos con la última partecita de este aguante informativo rojo. Vamos a ver qué podemos... a ver, ¿qué tengo por acá? Creo que puede ser esta. Esta puede ser, vamos a ver. Hoy estamos medio así, no sé. ¿Cómo? ¿Cómo estamos? Distendidos con la música. Distendidos, así como que sale... Distendidos como viernes. Sale lo que sale, digamos, así, una cosa por el estilo. Vamos a escuchar un poquito de música aquí en el Aguante Informativo Rojo y enseguida volvemos con lo que queda de este Aguante Informativo, ¿sí?, aquí en la Radio Roja, en la 90.1 y en radioroja.com.ar y también en zumbalaturba.com.ar y en Malos Hasta los Huesos Radio, la 102.5 de San Marcos. En Puerto Madero, un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero, donde el piquetero tiene el comedor. Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor. se equivocó de cordero y vino contento con su ternidor. Me trajo un cartón de recero, sabor piquetero a mi comedor. Gratuita la torta frita y yerba de ayer secándose al sol. Ni el carnaval carioca sale tan barato, debe ser peor. Se puede comer de ronga, así que poronga mi comedor. En Puerto Madero un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero donde el piquetero tiene el comedor. Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor. Se equivocó de cordero y vino contento plan embajador. Plantaron en Puerto Madero un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero donde el piquetero tiene el comedor. Soy Patricia. Soy Gerardo. Soy Emma. Yo estoy en mi casa con mi familia. Estoy en mi casa en Lanús. Estoy en Punilla Sur. ¿Y dónde está Facundo? ¿Y Facundo? ¿Dónde está? ¿Y Facundo? ¿Dónde está? Aparición con vida allá, de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta. El aguante informativo rojo. Bueno, vamos a retomar un poquito lo que ya estuvimos también recordando ayer. Sí, que esta semana es la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una fecha para concientizar. En el 2020 el lema se enfoca en el planeta saludable. La leche materna no contamina y no necesita envases, además de generar beneficios para el niño y su madre. Todos los años se celebra a nivel mundial la Semana Mundial de la Lactancia Materna, del 1 al 7 de agosto, promovida por la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, para concientizar sobre el tema. Con un lema distinto cada año, en esta ocasión el lema es «Apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta saludable», el cual se centra en el impacto de la alimentación infantil en el medio ambiente y en el cambio climático, destacando la importancia de proteger, promover y apoyar la lactancia para la salud del planeta y la población. La leche materna, al ser un alimento natural, no genera residuos, no contamina, no necesita envases ni tratamientos, no genera la emisión de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático y su huella hídrica es insignificante. El impacto ecológico es menor, aun si consideramos las necesidades fisiológicas de la madre que amamanta. La lactancia materna explican cómo cuidarse durante la pandemia. Los beneficios de la lactancia impactan en la población general. El niño que recibe leche humana tiene los inmunonutrientes que favorecen el desarrollo de sus defensas, protegiéndole para infecciones tales como diarreas, otitis, neumonía, previene alergias y facilitan su neurodesarrollo. También estos efectos se pueden ver a largo plazo, ya que hay evidencias de que la leche materna protege para la expresión de enfermedades no transmisibles del adulto, como pueden ser la hipertensión arterial, obesidad y diabetes. Además, también tiene beneficios en la mujer, tiene menor incidencia de cáncer de mama y ovarios, como así también la anemia, hemorragia posparto y depresión puerperal. Aun si la madre se encuentra con síntomas o infección confirmada para COVID-19, puede amamantar con las medidas de higiene adecuadas. En este tiempo tan difícil de pandemia, recalcamos la importancia de continuar con la lactancia materna porque brinda protección y hasta el momento no hay evidencia de transmisión por esta vía. Aun si la madre se encuentra con síntomas o infección confirmada para COVID-19, puede amamantar con las medidas de higiene adecuadas, lavado de manos, colocación correcta del barbijo, higiene de la zona del pecho y la ayuda de un cuidador sano con protección que le facilite acercar a su bebé. Luego de amamantar, el bebé puede permanecer con la mamá a una distancia de por lo menos 2 metros de su cuna, si esa situación fuera posible. Si la mamá no se encuentra en condiciones clínicas o está internada, la forma de continuar la lactancia sería a través de la extracción de leche materna con la ayuda del equipo de salud y con todos los recaudos de higiene, conservación y traslado. Esta nota, bueno, la escribe una médica especialista en pediatría del Servicio de Neonatología del Sanatorio Otamendi. Y bueno, es importantísimo para todos los bebés y para sus mamás también poder mantener este vínculo también dentro de esa lactancia que les hace tan bien a ambos. Y bueno, y que esa madre también sea cuidada, protegida por el Estado para que pueda amamantar a su bebé, ¿sí? Que esto tiene que ver también con los trabajos, tiene que ver con las posibilidades de quedarse con su bebé cuando así lo requiere. Y del entorno que esa mamá tenga para poder cuidar de esa cría. Y bueno, es un tiempito, son los 6 primeros meses de vida, y con esos 6 primeros meses de vida, de tan solo ingerir leche materna, es impresionante la protección que tendríamos de por vida en nuestro sistema inmune. Bueno, mañana se cumplirían 2 años del rechazo del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Senadores. Y, ya lo leí. Ah, sí. Perdón. Ya lo leí, no pasó lo mismo que ayer, pero al revés. Ya estuvimos ahí leyendo sobre los pañuelos verdes, agitar pañuelos verdes que hace 2 años ya. Que bueno, que esto sucedió, pero vamos por esa ley. Bueno, me queda algo para agregar igual, Macron, el FMI, la lucha del pueblo libanés. ¿Sí? Mientras el pueblo libanés sigue su lucha desde el exterior y el interior del país, los poderes de turno no quieren perder sus privilegios, ni que se sepa la verdad, se preguntan, ¿no? Hasta el momento los muertos confirmados en el Líbano son 154, 120 personas permanecen internadas en un estado muy grave, y hay algo más de un centenar de desaparecidos que siguen siendo buscados por los equipos de rescate. Más de 5.000 personas sufrieron heridas de distinta gravedad y se están recuperando. La cifra estimada de los daños en la ciudad sería equivalente a 10.000 millones de dólares, según lo afirmaba el intendente de Beirut durante su recorrida por la capital y en diálogo con los periodistas. Entre los casi 300.000 ciudadanos que perdieron sus hogares, hay más de 100.000 niños, por lo que UNICEF advirtió del fuerte impacto y las secuelas que puede dejar en ellos esta tragedia, si no se actúa con celeridad. Asimismo, se informó que más de un centenar de escuelas resultaron dañadas por las explosiones del 4 de agosto. Tenemos informes iniciales que de más de 120 escuelas públicas y privadas sufrieron daños significativos, desde ventanas rotas hasta más graves de infraestructura. Cerca de 55.000 niños estudian en esas escuelas. Es sumamente importante repararlas antes del inicio del año escolar, señalaron desde UNICEF. En Naciones Unidas no solo hay preocupación por la situación de los niños y las escuelas, sino también por el tema salud, ya que fueron destruidas gravemente, dañadas varias estructuras sanitarias, incluidos 16 centros de atención primaria de salud. Se destruyeron 10 contenedores de equipos de protección personal, incluidos cientos de miles de guantes y máscaras que fueron compradas recientemente por el Ministerio de Salud libanés para combatir el COVID-19, se señala en un informe. Nada, una crisis total, política, sanitaria, sí, en el Líbano. Realmente un desastre esto, ¿no? Así que bueno, es lo que hay. Bueno, no tenemos el informe de Mabel hoy. no, pero bueno, ya igual lo leímos en lo de la estafeta online, ahí ya como que ya dijimos todo lo que había que decir al respecto cuando estuvimos leyendo la parte de COVID-19 en bueno, las zonas. ¿Te despedís entonces de las Me despido porque ya son las 20:02. Nos encontramos nuevamente el día lunes. El lunes, otra vez aquí en el Aguante Informativo Rojo, sí, a partir de las 19, como siempre. Para informarles y para contarles todas estas cosas que contamos siempre habitualmente. Muchas gracias. Chau. Yo soy Julia. Mi nombre es Juan. Soy Gisela. Soy Cecilia. Estoy en Huerta Grande, Sierras de Córdoba. Estoy aquí en Valle Hermoso. Estoy acá en Córdoba, en las sierras. Como tantas otras personas en este país, me pregunto, ¿dónde está Facundo Castro? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida ya de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. El Aguante Informativo Rojo.